despedida, que lloré como lloran los cobardes. Te adentraste como algo de mi vida, que traté de retenerte sin alarde. Tu desprecio, que me hundiste por fin en el abismo. Y luchando insistí por ser un necio, pero todo acabó con tu egoísmo. Despedida, que sentí que mi cielo se nublaba, porque fuiste la cosa más querida que el destino en su marcha me robaba. Me robaba.